siempre, porque haga carril-bici, que haga carril-bici para todo el mundo. Vale, que respeta la bici como en Holanda, Alemania, Francia y todos lados. La bici. Pero la cuestión es, hoy estamos aquí en el tema de los sobres de Bárcenas, ¿se lo habéis oído? Acabamos de enterarnos y hemos venido aquí a averiguar lo que pasaba. Hace mucho, hace mucho. Vale, gracias. Venga. Es que no había venido estudiando derecho.